persona como el que no quiere la cosa, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Ya estás preparando el puente, Nane, o no? Quimpón, porque... Ahora preparan el pont d'aquí dos o tres setmanes. Oye, chato, yo soy espabilar porque... Sí, pero quinta la fiesta, tío. ¿Pero quién te bueno, porque yo soy autónomo y como autónomo, uno autónomo se da fiesta. Bueno, pues después, a fin de mes, recuérdanos que no te paguemos dos días, porque aquí quien paga son unos. Aquí los que dan la minuta son estos dos, ¿eh? Bueno, ha vingut l'Òscar Peret, que sembla, tal com va vestit, de la banda dels Ocean Eleven. No, però també podria ser entre Brad Pitt, George Clooney, perquè va amb aquesta americana, camisa oberta, està bé. Eso va a pedir trabajo. Però no, però també pot semblar, aviam si us sembla, un polític d'esquerres, d'iniciativa. Sí. ¿Eh? Sí. Nada sí. Al Parlament així. No, però m'agrada el que ha dit. Soy el eslabón perdido, però entre la banda del Clooney i la banda de los Soprano. Està en este punt, en aquest punt intermig. Ah, i el J Pau en quin punt està? Doncs en la part més alta de la piràmide. Sí, ja hi ha una piràmide d'alimentació. Sí. O sigui, el predador de tots. Como el anuncio ese, la piràmide de no sé és què. És un tiburón. La de Gauss o no sé què. Per sobre el tauró estaria l'ésser humà i per sobre l'ésser humà està el J-Power, uh-huh. Que és com una mena de Menofis. O de Tutankamon. Què? Un Tutankamon. Deu ser el Tutankamon amb les vies de so comença el programa dels especialistes secundaris. Estàs llest? Perquè jo estic preparat. Ah, bien. Vinga, som-hi. Especialistes@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça que heu de fer servir si us voleu comunicar amb nosaltres. Hem arreglat el tema? Sí, pero da igual, porque no escribe nadie. Y recordemos el web, que es especialessecundarios.com. Bueno, sí que escribe gente, pero ya sabes tú que... Dale. Poco reseñable. Sí, sí, J. Powell. Uy, esta noticia es chula. ¿Chula? Chulísima. Es una noticia que estaba esperando todos vosotros. El Premi Nobel de Física d'enguany anirá a parar a mans d'un francés y un alemany. Como un chiste, un francés, un alemán. No ens demaneu el nom perquè volen mantenir-se en l'anonimat. Han guanyat el Nobel però no volen que s'hi sàpiga. Ja lo veréis. Per què han guanyat aquest Premi Nobel tan important? Doncs per la seva tasca en el món de la nanotecnologia, que no és la nanotecnologia. La nanotecnologia és la tecnologia que fa que el nan estigui content, per exemple. Sí, sí. No? Con tocar-me un botó, vaja, és molt fàcil. Sí, i és molt senzilla. O sigui, la nanotecnologia no cal ni fer. Tinc un botonet aquí que fa molt feliç. Vale. La nanotecnologia, que és la ciència aquesta que és molt important, que fa que el disc dur sigui més petit, per exemple. Per exemple, sí. Microchips. El tema de l'iPod, per exemple, tot això, no? Però aquest premi podria haver anat a unes altres mans, que no són ni les del francès ni les del alemany, sinó les d'un tio d'aquí, Maricel, que està al telèfon. Senyor Maricel! Hola, senyor Maricel! Sí. Hola. Que digo que, como nos gusta decir a los científicos, que buenas tardes. Ya. ¿Desde dónde nos llama, señor Maricel? Yo desde aquí, desde Barcelona, por... Es que se oye un ruido espantoso, es que no le oímos muy bien, ¿oiga? Vale, oye, pues cuelgo ya otra vez, ¿vale? Espera un momentito, ¿colgamos? Bueno, vale, venga, le llamamos de nuevo, vale. Venga, va, marca. Maricel, ¿eh? Es que era horroroso, macho. Hola. Hola. Bueno, y como nos encanta decir los científicos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oiga, es que sigue habiendo un ruido horroroso, es que no se puede... No podemos... pero, ¿en serio? Que sí, que pues no mira, se... Pues espera, no, cuelgo y llamo otra vez, ¿vale? No, espera un momentito. Bueno, va, colgamos. Va, marquemos un otro cop. ¿Pero qué es eso, ese ruido? No lo sé, no sé, estará en la obra, yo qué sé. Señor... Muy buenas. ¿Hola? ¿Hola? Hola, como nos gusta decir a los, pero bueno. Como nos gusta decir a los científicos. Buenas tardes. Venga. Oiga, señor Maricel. Sí. Sigue el ruido, ¿eh? Ya, a ver. Es que no entiendo. Es que soy un ruido horroroso, no sabe lo que es. Mira, espere ya. Es que vamos a dejarlo. ¿Cuál llevo de nuevo? No, lo dejamos ya. No. Espera. Yo no... No marques, Nane, no marques. Pues sí, va, damos pero una oportunidad, tío, va. ¿Hola? ¿Hola? A nosotros los científicos nos encanta decir buenas tardes. Sí, bueno, menos mal. Qué descanso, a ver, cállese. Menos mal, que ¿dónde estaba usted hablando? ¿Dónde estaba? No, estaba en la calle, una obra. No, estaba aquí en mi casa, es que estaba colgando un cuadro. Estaba haciendo el agujero con el taladro, pero bueno, ahí está, dígame. Este tío es un cabrón, pero bueno, pero oiga. Pero, no tenemos tiempo. Me habéis pillado justo ahí y digo... O lo hago ahora o no, ¿no? Pero ¿por qué no lo ha dicho antes? O acabo ahora o lo dejo ya, sabes que esas cosas las vas dejando y, o lo acabo ahora o nada. Teléfono en la mano, taladro en la otra. Sí. ¿Y pero por qué no lo ha dicho? Pero este tío... No sé. Es igual, venga, va, vamos al premio Nobel. Tira. Por lo visto estuvo ahí situado, ¿no? En la final del premio Nobel de física. Hombre, claro, estuvo sí. ahí, ¿no? Tuve mis opciones. Ya. De hecho, hubo un empate técnico, pero al final la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. El dolor. Ay, bueno, bonito. Pero yo no sabía que cuando hay un empate en el premio Nobel, el jurado decide quién es el ganador tirando una moneda al aire. Eso no lo sabía. Claro, sí. Es un rollo, ¿no? En definitiva, porque el juez tira, al menos en mi caso, ¿no? Tiró la moneda al aire y claro, es inútil, es un gambas. Y. Pero bueno. Pero sí. Es que lo he hecho con broca pequeña, es broca gorda. Ahora hay que hacerlo más gordo el agujero. Mira. A ver. Por favor. Que los meta ya, los agujeros, y ya que la haga, no. Que meta el cáncamo y ya. Espera, que estaba soplando el polvo del agujero. Vale, bien. Oye. ¿Qué? Que, digo, el juez era un gamba, se le cayó la moneda, se fue rodando hasta... O sea, No usé martillo, ¿eh? Debajo de un armario, entonces hubo que llamar... No, ese martillo es que aún no he colocado los tacos. Y hubo que llamar a dos operarios para retirarlo, ¿no? Así, y así poder saber cuál era el veredicto, ¿no? O sea, que la moneda se metió debajo de un armario. No, espera un momento. No, que lo he colgado con dos agujeros. ¿Qué os parece? En vez de uno en medio, va a quedar torcido, Dos agujeros en los laterales. ¿Qué os parece? No, mejor, ¿no? Porque da más estabilidad. Usted es el científico, usted sabrá. Claro. No, bueno, claro. Oiga, Marisel, que digo que si se coló la moneda que tenía que decidir cuál era el ganador del Nobel y se metió debajo de un armario y tuvimos que tardar tanto rato. Eso es Nane. No, tú continúa. No, es que Nane se ha puesto ahora para colgar un cuadro también. No, es el zapato que he pisado un... No sé yo, perdonadme, es que estoy ahora con el taco ya. Que sería emocionante, ¿no? Saber la espera esta. Bueno, emocionante. ¿Sí o no? Como una tarta de guano de emoción. Bueno. La espera a mí me dio retortijones. Es un raro que yo no se lo deseo como científico, ¿eh? Y más como aficionado al Racing, a nadie. Bueno, es igual, no se enfade. Lo importante es que estuvo usted luchando hasta el final con su proyecto para el Nobel de Física, pero que aún no sabemos cuál es su proyecto. ¿De qué iba? Espera, es que de pie a gusto. Ya, ahora le disparamos al aire, ¿no? Que uno de los dos agujeros me ha quedado, quieras que era un poquito más arriba. Estamos disparando al aire. ¿Por qué no se te ha dado el níspero? Espera. Sí. Se suspende la sesión. Bueno, oye, que te comentaba que mi... ¿De qué era el proyecto? Mi proyecto así científico que estuvo ya en la final, ¿no? Del Nobel de la Ciencia era la tabla de embutidos. ¡Hombre! Famosa tabla de embutidos. Tabla de embutidos, pero con su choricito, jamón, puet. Sí, variadito, ¿no? O sea, como a mí me gusta, ¿no? Todo bien puesto, alineado, con lonchas una encima de la otra, perfecta armonía. Y bueno, les gustó mucho al jurado, se dijeron, hombre, qué pinta, qué rico, ¿no? Qué bueno, desde luego. Y encandiló al jurado, supongo. No, dijo que desde la tabla de elementos químicos de Mendeleyev... No habían visto nada. Ninguna otra tabla. Les gustó tanto que si el año que viene dicen que si hago otra tabla, pero de quesos, que oye, que ha palabrado, ¿eh? Que el premio puede ser mío. Que hará falta tirar... Menos de una moneda, o sea, ninguna, porque el Nobel es para mí, dicen ¿Así ellos. Se lo dijeron? No, así no. Dijeron, el Nobel es para ti. Ah, no es para ti. Bueno, pues... Esto es un yo que me he hecho un lío. Pues nada, señor Marisel, el año que viene le llamamos para celebrarlo y para felicitarle. Vale. Estoy levantando el parquet. ¡Hala! Es que tengo una casa. Que se vaya ya. ¿Cuál con mi volvés a llamar? Ya está bien, hombre. Ya está bien. No. Por el amor de Dios. Ya está bien. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? ¿Usted en 20 minutos de programa? ¿Y no en menú ni una escombra? Bueno. Ahora sí. Fira del llibre de Frankfurt. Catalunya, país convidat. Hi ha molta polèmica amb el tema de les llengües, no? El tema del llibre, de la cultura catalana, el tema de la Peri Rossi, que va estar acomiadada a Catalunya Ràdio perquè parlava castellà. És un embolic... Hay un bon verde. Força embolicat, sí. Que si una ha de parlar així, que si l'altra ha de parlar d'altra manera. Hem trobat una persona que té molts problemes en aquest sentit, de com ha de parlar o com s'ha d'expressar. És el senyor Xavier Sánchez del Castillo, no? ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Buenos días. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa. ¿Cómo se dice? ¿Tan divertido? Divertido. Divertido. Sí, está bien dicho. ¿Que tiene usted dificultades para hablar el castellano? Sí, porque mi lengua materna es el catalán. Entonces yo pienso en catalán, ¿no? Y cuando hablo en castellano, pues quieras que no, tengo que ir traduciendo mentalmente un poco, doncs, ¿no? Escolti, no fem aquest esforç. Podem parlar el català, o sigui, si us estima més... Fem així, ja està. No, és que jo penso en català, però hablo en castellano, ¿sabes? Doncs no parli en castellà, parlem en català i així no ha de traduir mentalment, no, perquè si ha de traduir mentalment, jo li parlo en castellà, en català, no? No, però és que jo no sé hablar català. Però no me acaba de decir, maldito, es que no me acaba de decir usted que piensa en catalán y que ha de traducir al castellano mentalmente, que le cuesta mucho. No me ha dicho, es que me ha dicho eso, Nané. Yo es que estoy mirándolo y no me lo creo. No, es que vamos, es que quizá no me he explicado. No se ha explicado. Yo pienso en catalán, pero no sé hablarlo. O sea, quiero decir, yo soy incapaz de hablar catalán, ¿no? O sea, yo no, pienso en catalán, pero hablo en castellano. O sea, pero tío tonto, pero ¿qué te pasa, tío? O sea, ¿pero qué no, me, ya, si te me estás mira, hablando? No, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo se dice? Estoy siendo sincero, ¿no? O sea, sincero, sí, sincero. A ver, te lo explico para que me entendáis. Mi cabeza, uh-huh, a mí me funciona en catalán, ya, pero al hablar soy incapaz. Coño, si tampoco es tan difícil. Mira, va, mi cabeza me dice muchas... Por ejemplo, situaros. Mi cabeza me dice muchas veces... No te acuestes con esa chica. Me dice, Xavi, no te acuestes con esa chica que es la mejor amiga de tu mujer, ¿no? Ya. Por ejemplo. Y mi níspero hace otra cosa. Ah, vale. Pues con la lengua lo mismo. Vale, vale. Con la lengua lo mismo. Ahora ya, sí. Ya, ya, ya. Sí, ¿verdad? Claro, ah, sí. La, ahora la sí, cabeza claro, va por un lado, claro, claro, el níspero va por otro. Sí, claro, sí, claro. Sí. Y en su caso va la cabeza por un lado y la lengua y va la por lengua el otro. Por otro, claro. Ah, ahora claro, sí que lo entiendo. Es como cuando tengo que escribir. ¿Qué pasa cuando tienes que escribir? Que me sale en noruego. No puedo evitarlo. ¿Cómo que te sale en noruego? Que yo solo puedo escribir en noruego, no me sale en otra forma, en otro idioma. ¿Y por qué no escribes en catalán, que es como piensas, o en castellano, que es como hablas? Porque no puedo, ¿por qué no? Porque me sale en noruego. O sea que, a ver, recapitulemos. Piensas en catalán, hablas, ajá, en castellano y escribes en noruego. Efectivamente, eso no puedo evitarlo. Eso es como, mira, si mi cabeza dice... No entiendo. No te tires a esa chica que es la mejor amiga de tu mujer. Vale. El níspero pase de todo y se la quiere tirar. Pero el corazón, al tirársela, no siente nada. Por la amiga de la mujer. Qué bonito tema este que estamos hablando. Se está complicando. Es que es así, coño, si es que no tiene más. No, ya, pero es que no, se está la cosa complicando. Bueno, eso espera, que aún hay más. Espérate, hermano, que no hay más. No te vayas. ¿Qué? Porque yo conduzco en inglés. Bueno. Yo conduzco en inglés, es como me sale, conduzco por la izquierda. Por la izquierda. Joder. Te lo juro, o sea, yo no lo puedo evitar. Eso, de otra manera, no me sale. Es que no me sale. Es que me sale, coño. Si es que ya quiero yo, pero no puedo. O sea, tú me conoces que yo soy de naturaleza bondadosa y pacífica. Sí. Pero este tío, te juro que este tío pero está ganando. No es tan difícil de entender. Eso es como si mi cabeza dice, no te tires a la mejor amiga de tu mujer. Sí, sí, el níspero queda así. Vale, ya. Se la quiere tirar. El corazón no siente nada, pero con la lengua le hago cosquillitas en la oreja. Es que es eso. Esto es una. Sube música, que no se van a oír los palos. Toma, toma, toma, desgraciado. Te vas a tomar el toma, pelo. Te vas a tomar el pelo a tu madre. ¿Eh? ¿Enteras? Toma. ¿Pero tú crees que es normal? Toma. Sí, primer tenim un tío que está taladrant casa seva mentre parlen nosaltres. ¿Eh? Y después un tío que ens pren el pelo d'aquesta manera. Por Dios. Estos minutos... Basta. No, hay no, gente, que, le das una patada a una piedra y hay gente que está loca por venir aquí. Aprovechar estos minutos. Baja música, que se oiga, que se oiga. Que se oiga lo que está pasando. ¿Eh? ¿Qué está pasando? La cosa que está pasando es que no guardan respeto por la gente y por su libre... ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. ¿Te enteras? ¿No te enteras o no? Sí, hombre, ¿vale? No, que me ha quedado ¿sí claro. ¿Sí no? Muchas gracias vale, por invitarme. Yo venía a hablar de los manelmanes. Muchas gracias por invitarme. No sé qué ha y nada. Y en fin, que ha sido un placer, ¿eh? Pues nada, un venga, placer también para ti, Xavi. Venga. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en esas colas inmensas que se forman en el supermercado? No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice... Oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravo. No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. la que he montado aquí ahora con los amigos de secundario, con el chaval ese, están ahí liados, que si tú, que si yo, que si aquí está él, que si tú, bueno, una violencia. Que a este que os habla, pues le hace feliz, ¿para qué vamos a negarlo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo, no? Luengas vigilia, esperado este encallecido corazón en una especie de barbecho espiritual. Más finalizado este proceso de introspección interno, evidentemente, pues acometo con nueva energía este rol que yo he adquirido por ventura de la gente que me ha adjudicado este papel, el de justiciero aventurero de las causas justas. Bueno, ya tenemos una primera llamada, lo cual me place sobremanera, y felicitaciones míticas las que hallamos al otro lado. Hola, amigo o amiga. Alón. Hola. Se te echaba de menos, por aquí. Bueno, gracias. Que por aquí, se te echaba de menos. Por aquí, por aquí. Bueno, pues por aquí te digo yo también que gracias de verdad, porque vuestro calor es como el combustible, ¿no? Que pone en marcha mi motor, ¿sabes? No. Ha vuelto calentito, ¿eh? Es un poco guarro. Un pelín marrano te bueno, vamos a grano. Por aquí. Vamos a grano. Dime, amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eusebio. Hola, Eusebio. Como el famoso. Eusebio, claro. Sí, sí. Sí, no lo sé. Oye, ¿Qué creo que, bueno, te comento, he sido víctima de una estafa, pero de las gordas, ¿eh? Bueno, pues estás hablando con la persona indicada, cuenta y no pares. Mira, yo en agosto contraté un viaje a Tanzania para conocer a Tarzán, de los monos, en persona. Decía, viaje a Tanzania y conozca a Tarzán. Pero amigo mío, y esto es que esto suena a timo ya desde el mismo enunciado. ¿Cómo, cómo va a sentir Tarzán en Tanzania? ¿Cómo va a encontrar ya un timo? Sí, Tarzán sí, Tarzán sí que estaba, lo conocí. Tarzán, me estás hablando del rey de los monos. Bueno, sí, bueno. Rey. Bueno, como el nuestro, Venido a menos. ¿Cómo? Como el nuestro, me refiero al. Sí, el nuestro, cama. Sí. Digo. La gente allí no. La gente allí en Tanzania, comento que no le hace mucho caso, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Está estropeado o qué tal? Bueno, más que estropeado, ¿eh? Está dejado, no se peina. Él tenía el pelo, no sé si te fijaste en sus películas, ¿no? Tenía el pelo onduladete. Sí. Y va peinado, pues le queda bien. Pero si se lo deja así un poco despeinado, si no se dejado, lo cuida... Se le ve dejado. Después de bañarse en la charca o eso, si no él no se lava un poco y tal, pues es un pelo que afea mucho. No se peina. No se cuida. Entonces bebe mucho vino, no hace nada, está todo el día sentado, de vez en cuando se mueve un poco, se rasca el culo y vuelve a pillar la postura. ¿Qué pasa? ¿Fuma canutos o...? ¿Por? Como has dicho, que pilla postura... Ah, pues sí, no, sí. ¿Sí fuma, o no? Sí, sí fuma. Pero de manera ocasional, no está pillado. Ah, bueno, sí, no, tranquilo. Controla, ¿no? Tranquilo, controla. Pero... ¿Qué? ¿Pero cogió la liana? Bueno, no, que es un poco decepcionante en el aspecto de que él no agarra una liana ni para bajar del árbol, o sea, se tira directamente, o sea, ni un grito, ni un... Se tira de mala manera. Se tira ahí. Como un oso, luego lo suben los monos a borriquín, si es que no... Bueno. Es que también yo no sé la edad que tendrá, pero debe entender que Tarzán ya es mayor, ¿no? No, pero está bien conservado, ¿eh? Sí, está muy bien. Está dejado por un lado, ya. Pero bien conservado por otro. Ya. O sea, él tiene... es que es algo difícil. ¿De cuerpo qué tal? De cuerpo es un cuerpazo. O sea, pero tú le miras la cara y ves que ese tío ha vivido mucho, ¿no? Que está curtido. Mira, para que te hagas una idea, él es como Iggy Pop, que tiene la cara de Keith Richards y el cuerpo de Pancho de Verano Azul. Pues eso es. O sea, tú le miras la cara, no le miras el cuerpo y dices, acabaete. Ahora, tú le miras el cuerpo y no le miras la cara y dices... Verano Azul. Ya. Verano Azul. Bueno, o sea, vale, coge la bicicleta, vete a la playa. ¿Pero qué es lo que quiere hacer, Eusebio? ¿Denunciar a la agencia? ¿Eso es lo que quiere hacer? Hombre. Pero vamos a ver, la agencia decía que conocería a Tarzán. Y lo conociste, ¿o no? Quiero decir, bueno, era claro, Tarzán. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver, sí, no, es verdad. O sea, visto así, desde ese punto de vista, ¿no? Dice, conoce a... Pero decía, cuidado, conoce a Tarzán en su entorno natural, ¿no? No, coño, ¿dónde estaba? ¿Que estaba en Burgos o estaba en la selva? Estaba en la selva, en Tanzania. No, hombre, estaba pero, en la Bisbal de Empordà, no me fastidies, ¿o no? No, estaba en Tanzania. ¿No? Sí, sí, sí. Pues sí, nada. Sí, te doy yo la razón. Pues ya está. Entonces no le podemos hincar el diente al tema, ¿no? Pues a mí me parece, sintiéndolo mucho, de verdad, Eusebio, pero me parece que no. Ya. ¿Te has fijado que ya esta mañana mismo ya uno nota ya que empieza a refrescar, eh? Otra llamada, venga, otra llamada. Oye, vamos a pasar a otro oyente, otra oyenta, otra persona, un amigo, una amiga que quiere también solucionar su problema a través del teléfono. Incapaz como es de resolverlo por ella misma, porque somos hombres, somos seres humanos que deberíamos de afrontar la realidad de los hechos y no esconder la cabeza o buscar a un defensor. ¿Por qué no dejas de enrollarte ya, don? No, pero como sois cobardes de mena, pero no acudís a alguien que os saque las castañas. Y la gente se cansa. Bueno, hola, amigo o amiga. Ah, pues eso no lo sé, don, porque llevo un follón encima que no sé, que busco motivos para seguir con vida y la verdad es que no los encuentro. Bueno, tranquilo. No sé a qué tenerme. Bueno, no me diga, no será para tanto, no llegará la sangre al río. Y don, si mira, llega, pues se diluye, tampoco te preocupes, cuenta. Es una chorrada. O sea que yo creo... No, vamos a dejarlo. No será tan chorrada si estás tan desesperado que dices que quieres morirte. Para mí es importante, pero puede que tú creas que es una idiotez y yo lo entiendo que tú lo creas. Escúchame una cosa, como te llame. Yo soy como tu médico, ¿vale? O sea, pues, o como tu sacerdote. Bueno, soy como una especie de sacerdote y médico. O sea, puedo repartir hostias y te puedo abrir en canal. Lo puedo hacer todo. Por lo tanto, yo creo que soy una persona ideal para que abras tu corazón y cuentes lo que realmente te aflige, ¿no? Pues, allá va, agárrate los machos, ¿no? Es muy tonto, ¿o no? Sí, se las trae. El otro día le compré a un pavo lo que yo creía que eran unas gafas de sol, ¿no? ¿Y no era una gafa de sol? No, o sea, vamos a ver, el tío va y me dice, oye, me ataca así por la calle y tal, me dice, oye, ¿quieres unas gafas de sal? ¿Cómo? De sal. Entonces yo pensaba que hablaba así en plan guay, ¿no? Como nosotros, ¿no? Gafas de sal, ¿no? Gafas de sal. Sí, de sal. Y va ahí y se las compré, ¿no? Pero ¿cuál no fue sino de gran y sorpresa cuando descubría que las gafas son de sal? O sea, no son de sol. No, o sea, son de sal. A ver, o sea, no son de sol. Son de sal. Me estás hablando que... me estás hablando en serio, supongo, ¿no? Pues, vale, desde el principio sí. Sí, vale. Son gafas de sal, no de sol. Sí, o sea, el tío no hablaba con la A, sino que realmente eran de sal. Sí, eso, o sea, son unas gafas que son iguales... ¿Pero cómo demonios son una gafa de sal? No lo he visto pues ni... Pues son iguales que las normales, pero hechas con sal. Y entonces me pican los ojos que te cagan. O sea, daría cualquier cosa porque alguien me arrancase los ojos con unos alicates orinados. Así, o sea, me la juego. Así es, cuefe, ma. Una cosa, pero ¿por qué te van a arrancar los ojos, van a morirte? ¿Por qué no te quitan las gafas? Porque también son de ver, y si me las quito, pues no quito nada. Ya. O sea, prefiero rabiar de dolor, prefiero rabiar de dolor que quedarme sin ver. Claro. Así que yo creo, no sé tú, ahora te diré, la única solución que yo veo es que alguien, alguien me mate. Bueno, la verdad es que te lo estás mereciendo. O sea, todo el mundo aquí está sintiendo con la cabeza. Dice, sí, mátalo, don. Pues, bueno, pues muchas gracias, don, esta tarde voy para allá. Yo sabía que podía contar contigo. No, nada. Con otra gente, o sea, con otro a lo mejor no. Pero contigo, hasta la muerte. Pues hasta la muerte nos veremos esta tarde, amigo, un abrazo. Un abrazo, don. Bueno, pues nada, ya lo veis, cuando tengáis algún problema de estafa, de engaño, cualquier cosa que no os haga esto, está desequilibrado, injusticia por algún lado, ¿no? Pues llamad a Don Defensor y Don Defensor tomará las cartas en el asunto y vigilar y eso, venga. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya, coño, una jerarquía. Saber quién manda. Saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad. Se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Luis. Hola, Marcos. No, me llamo Javi. Ah, Javi, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo canta la cabrona, Sí, que canta bien, sí. Oye, Luis, ¿tú sabes cómo podría yo quitarme estos kilos que me sobran? ¿Qué kilos? Esto es mitad. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasote, no? Pues no tengo ni idea, Marcos. No, Javi. Javi. Pues no sé qué hacer. Oye, ¿tú crees que me podría yo...? ¿Qué pasa? ¿Te quieres callar? ¿Te molesta que la gente hable cuando vas a la ópera? Pues no vayas. Pero si lo que quieres es quitarte esos kilos que tanto te molestan, vente para la ópera. A Ópera Center, el centro de operaciones estéticas más alto de Europa. Un equipo médico de altura dirigido por el celebérrimo doctor Philipson. En Ópera Center, yo y un grupo de profesionales estupendos le arrancamos la grasa a bocado si es necesario. Ya lo ves, no están pa' hostias. Si quieres lucir delgado y con unas formas también delgadas, Ópera Center, tu centro. ¿Puedo repetir esto último que no? No. Vale. Antes de que empecéis a hablar, Juan, os estoy pidiendo un favor, solo tan solo que me digáis si ese tío que está aquí es Juan Carlos Ortega. Sí, pero no sí, tienes que pegar eso. Eso es lo más grande que ha parido. Bueno, madre, está muy feo. Desde pero no, toda chile, la vida, chile, por favor. Le está señalando. Ese tío es un artista, un humorista, un gran torero. Es un sabio, un filósofo, un científico, un violinista. Joder, macho. Sí, es que hace de todo. Un matemático. Sí. Ese tío... No te quedan más profesiones. No. Claro, es que... Es que te has olvidado lo mejor. Un claro. Trípode es lo que... Sí. Eso es lo que... Bueno, dejo en él. Yo mañana vengo y hago la sesión. Sí. Te pido disculpas, tío. Basada en anécdota. ¿Eres Juan Carlos o quién? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un privilegio. Nunca me había asomado a los micrófonos de los especialistas secundarios y para mí es un privilegio estar aquí. Para mí es un sorpresón. Pero déjale, ¿quieres callarte? No oye, le oye, no, que me gusta que me diga cosas, es un hombre amable. Claro, ya, y además también. Debo decir que va vestido con una chaqueta que no se la zarta y van a decir a Vizcaya. Bonita. ¿Y qué me dices de la gorra? Y la gorra me encanta. Preciosa. Más, medio a juego con la chupa. Pues es un aspecto así a lo Che Guevara. Oye, un poco. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el programa? ¿Bien o qué? Pero, perdona, estamos haciendo un programa en directo. No puedes entrar aquí y decir cómo estáis. No, pero estáis bien. Pero nos interesa más cómo estás tú. A mí lo que me preocupa de vosotros es la dura competencia con la última media hora de clásicos populares. ¿Cómo estáis llevando esto vosotros? Vienes de allí y tú, porque has visto que es bueno. Les hago una colaboración. También. Silbo unas melodías. ¿Qué estaba sonando ahora, lo último? El Ave María de Schubert. Qué bueno. ¿Cómo es el Ave María de Schubert? Es buenísimo. El Ave María de Schubert es la mejor canción pop de los últimos 80 años. Sí, ya. Pero una cosa, yo quería comentarte, claro, es que ahora que estás aquí me sabe mal decir, me violenta un poquito decirte lo... Pero yo estoy aquí porque luego estoy en la ventana. Sí. Solamente por eso, sí. O sea, pero aquí hacer una cuña. Así es sincero también, un tío sincero, natural. Sí. Transparente. Eso lo vemos. Sí, no digo que no. A ver, pero tenemos un colaborador, se llama Marco Antonio. Y así que nos hace cuñas. Le estábamos esperando, ahora hace un... Bueno, el problema es que... No ha venido. Es que a lo mejor viene. Habla de ti. A lo mejor viene. Espera, que llamen a la puerta. No se atreve. Espera. Es que habla muy mal de ti, Juan Carlos. Ese teatrillo. Mira, ahora... Es él. Déjame pasar. Pero qué, hostia, Marco Antonio. Sí, póngase los cascos. Mira, Marco Antonio. Aquí me siento aquí mismo. Hola, ¿cómo está Marco Antonio? Buenas tardes. Pues una sorpresa muy desagradable haberme encontrado aquí al Ortega. No me digas eso. Tiene que ser amigo ustedes. Pero no sabíamos que se iban a encontrar, porque hay un mal rollo entre ustedes, ¿eh? Yo por mi parte tengo que decir que no hay ningún mal rollo. No sé si usted... No es exactamente mal rollo tampoco. ¿Cómo lo definiría? A ver, ¿cómo lo definiría? A ver. Una, no sé, te veo hoy unas arcadas, una sensación... No me lo diga eso, por favor. Pero arcadas no es mal rollo. Hombre, arcadas es mal rollo, yo no sé cómo te lo tomarías. Sí. Hombre, si hablamos de arquitectura no es mal rollo, pero si estamos hablando de radio, sí. Le ha sentado mal la comida o algo. Que no me gusta tu forma de ser, tu forma de expresarte en el medio tladio. Eso ya es otra cosa. Esa expresión suya por decir tladio. Sí. ¿Usted no sabe decir radio? Pero es no, que por no, supuesto, yo digo tladio. Es que no sabe decir ni radio, dice medio radio. Medio tladio. Yo digo el medio tladio. Por claro. su culpa ya hay gente que dice mal. En vez de decir radio, dice ladio. ¿Ha visto? ¿Eh? Tengo el micro bajado. Hombre, no, pero está muy alto. Es que usted es muy pesado. Es paliza. Bueno, una cosa... Pero estáis bien, ¿no? Entonces... Sí, Ortega, que sí. ¿Va a tener continuidad este programa? Pues en principio sí. Hombre. Este programa está pactado hasta 2010. Joder. Como perdidos. sea, la Fox ha hablado con la cadena SER y nos ha... ¿Qué temporada estáis haciendo ahora? Estupenda. Una temporada cojonuda. Aunque está refrescando, ¿eh? Sí. Estáis en la séptima temporada ya. Madre mía. Qué pereza. Ya no son los Ketlan, ¿eh? Bueno, Antonio, vamos a tomar un café todos. Y hacen las paces con Ortega. Un café. Venga, llevamos las paces. Venga. De acuerdo.